Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que es el Rey del Universo. Hermanos, ayudemos a construir su reino. Termina este domingo el año cristiano, no el año civil, que termina al final de diciembre, pero en este 34º domingo culmina el año cristiano. Y culmina con una solemnidad de 5 estrellas, hermosa, ¿no? Porque nosotros vemos el final de la historia. Todavía no ha llegado, pero sabemos que al final triunfará no solamente el bien, la justicia, sino el bueno, el justo, el Dios del amor. Repito la hermosa encíclica del Papa Francisco sobre el Sagrado Corazón: reine Jesús por siempre, reine su corazón. Hoy reina el odio, hay guerras que se llaman justas, se matan decenas de miles de personas, se narcotrafica, hay millones de asesinados por el narcotráfico. El mundo se ha distanciado, hay supertrillonarios y hay unos que están muriendo de hambre. Falta el amor, falta un corazón que ame. Por eso nosotros vemos que Jesucristo Rey, como dice el libro de Daniel, recibe el reino, lo recibe de Dios. Dice que es un como hijo de hombre. No, Jesucristo no es como hijo de hombre, es realmente hombre. Verdadero Dios, verdadero hombre. Cuidado con los testigos de Jehová, con algunos que se llaman ortodoxios sirios que están en este país, que dicen no, Jesús es el ángel Gabriel disfrazado de hombre. Si no hubiera sido hombre verdadero, no podría habernos salvado. Por eso, este rey que es humano, es un rey al cual le decimos con el Salmo 92, Señor, tú eres nuestro rey, porque el mundo se fabrica a sus reyes. Papa Francisco dice que nosotros fabricamos ídolos a los cuales adoramos, el dinero, el poder, el placer. Los hemos construido y ahora nos están sacando la sangre, el placer, el poder, el tener, ídolos que son dioses falsos. Por eso hoy en el Apocalipsis se habla de que va llegando ese rey. Y es bonito porque dice, miren hacia las nubes y lo verán los que lo traspasaron. En la Biblia, la nube no es directamente el cielo, tampoco está en la tierra. Las nubes son una situación intermedia y ahí está Dios. Ni totalmente lejos, ni totalmente acá, pero está pendiente de lo que nos pasa. Mirarán el que traspasaron. Papa Francisco nos dice que hoy hay tantos mártires. En África llegan a poner bombas a las iglesias, matan a los cristianos. En América Latina y en el mundo, una persona que se preocupa por la justicia le dice, usted es un rebelde, usted es un comunista, hay que ver lo que está diciendo. Y a veces matan a estas personas. Y Cristo vuelve a morir cuando un hombre bueno, en nombre suyo, pues da testimonio. Mirarán el que traspasaron. Y hermoso, hermanos, porque al final vemos esta escena. Jesús está con Pilatos. Jesús está más humillado que nunca. Ha sido golpeado o lo van a terminar de golpear. Y Pilatos es un hombre poderoso, poderoso pero pequeño, gobernador de un pequeño país y se siente Dios. Y se burla y le dice, tú eres rey. Jesús dice, bueno, ¿quién te lo ha dicho? Jesús, y Pilatos pregunta, ¿acaso soy judío? Total, Jesús aclara una cosa, dice, mi reino no es de este mundo. Los que son de la verdad escuchan mi voz. Y aquí se aclara que ese reino de Dios, que al final triunfará, es el reino del amor, de la justicia, el reino de la verdad. ¿Cuánta mentira hay hoy por los medios de comunicación? ¿Cuánta falsedad en la política? ¿Cuánto corrupción en la administración? ¿Cuántos falsos placeres hay que son muerte? Falta la verdad sobre la vida humana. Construyamos ese reino de Dios porque decimos, Señor, venga tu reino. Pero trabajemos, como decíamos, por la verdad, por el bien, por el perdón y naturalmente preparémonos porque termina este año, comenzaremos Adviento y aquel que viene volverá a nacer humilde, pequeño, pero es aquel que reinará por siempre. María, Reina del Universo, ruega por nosotros. Amén.